Nos comunicamos con Marilina para saber cuál es la situación de los cuatro detenidos luego de la protesta que se desarrolló allí frente al GUMOM, que reclamaba por los despidos y vaciamiento que se están llevando adelante por parte del gobierno en el Inca. Marilina es una de las tantas asambleístas y ella precisamente participa en la asamblea de Parque Patricios. Encontramos en la Oficina Central de Identificación, OSI, que se encuentra en la calle Combate de los Pozos y Alsina. No es precisamente una comisaría, sino que es un lugar donde se hace precisamente la identificación de las personas detenidas. Nos encontramos con varias asambleas barriales, tanto de Capital como del conurbano. Uno de los compañeros, dos de los compañeros detenidos son, asambleístas de dos asambleas, una de San Martín y otra de Medrano. Después también hay un compañero de Unión Hip Hop que se estuvo movilizando hoy, que también está detenido. Nos acaba de llegar la información de este cuarto compañero que no sabíamos, y otro compañero cineasta que estaba movilizándose también en la movilización del Inca. Lo que vimos hoy, venimos de esa movilización que convocaron los compañeros de Unidos por la Cultura frente al cierre del Inca, para defender el cine argentino y el cine nacional, y en simultáneo para repudiar el tratamiento del DNU que estaba sesionando en el Senado de la Nación. Así que ahí fuimos a movilizarnos y de repente hubo una represión brutal, en este caso de la policía de Macri, del gobierno de la ciudad, a diferencia de las anteriores, que rompió la movilización al medio, golpeó a los que estábamos movilizándonos y además se llevó detenidos a estos cuatro compañeros que logramos identificar al momento. Sí, también vimos un episodio de una camioneta que atropellaba a una persona. Sí, eso fue tremendo, se lo llevaron en ambulancia. Todavía no tenemos, digamos, información de cómo está el compañero que fue herido, pero bueno, eso fue producto precisamente de, mientras nosotros estábamos manifestando pacíficamente frente al Inca, no había habido ningún problema ni con los autos ni nada, porque no se estaba circulando por ese lugar, pero claro, a la policía abrir la movilización por la mitad, a empezar a intentar liberar el tránsito, empezó a haber forcejeos y en el medio de manifestantes y automovilistas que pasaban por donde nosotros nos estábamos movilizando. Y en ese contexto se dio este atropello. ¿Y saben algo de la situación de los detenidos, Marilina? Mira, en realidad estamos averiguando, acá estamos con Alejandrina Barri, legisladora del gobierno de la ciudad, abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, también que se acercaron, de Correpi, están ahí, nos acaban de informar que hay dos que están en una comisaría de Los Hornos, ahí se fue un grupo de compañeros para allá. Bueno, lo que tenemos que hacer siempre, ¿no?, estar rastreándolos hasta dar con el paradero de ellos, porque los tienen girando por distintos lugares. Hay solo un compañero que todavía no sabemos dónde está. Uno ya está acá, en la Oficina Central de Identificación, dos en la Comisaría de Los Hornos, en Barracas, y el tercero, que es el cineasta, todavía no es Mario Carnevale, todavía no, perdón, Nicolás Carnevale, todavía no logramos saber de su paradero. Bueno, muchísimas gracias por esta información y bueno, qué papel que están jugando las asambleas, ¿no? La verdad es que sí, acá somos un montón de, bueno, que estuvimos todo el día, nos bancamos la represión y acá estamos haciendo el aguante a los compañeros porque, bueno, estamos exigiendo ningún preso por luchar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés agregarnos algo, Marilina? No, por otro lado, que está habiendo cacerolazos en toda la ciudad, sí. En repudio al DNU, festejando de alguna forma esta caída en senadores, vamos a ver qué pasa en diputados, tenemos que redoblar la movilización y también exigiendo, ¿no? Porque esta semana tuvimos desde inundados, cortes de luz, bueno, el tarifazo que se viene mañana a la audiencia, así que seguimos movilizados en las calles y está habiendo cacerolazos en toda la ciudad, así que a organizarse en las asambleas y a seguir sumándose. Bueno, un fuerte abrazo y muy bueno el aguante. Bueno, abrazo para ustedes también, gracias por la comunicación. Chao.